FM 99.7, Che Barracas. Bueno, estamos en comunicación con Luciano Narduli. ¿Qué tal? Buenas noches, Luciano. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Luciano? Bueno, nosotros ahí, bueno, recibimos la noticia esta de lo que es el juicio que se le van a estar llevando adelante, y la verdad que no, o sea, queremos visibilizarlo y queremos solidarizarnos con usted y con Diosnel Pérez, ya que entendemos de que ustedes no son, bueno, la justicia lo dirá y estaremos ahí apoyando para que sea así. Bueno, queríamos saber un poco, que nos cuente un poco y que nos ponga en situación de lo que es este juicio que se viene. Escúchame, te comento, el tema es, yo entiendo que es una persecución política. Claro. Primero, hay un tema que es muy importante tener en cuenta, porque con el tema de la judicialización, el tema de la criminalización de la protesta, se tapa el porqué de la protesta, el porqué de las cosas. Sí, acá hay una cuestión muy importante, que es que la gente que vive en las villas ha sido expulsada de su lugar de origen, ha sido despojada de su tierra, han sido desterrados, como pasa con la mayoría de los compañeros originarios que vienen hacia la capital y demás. La historia de las villas fue que la gente ocupó tierras y después nadie le dio un peso para nada. La gente fue metiendo ladrillo por ladrillo con su esfuerzo y fueron levantando sus casas. Y acá, como la crisis se agudiza y hay más de 4 millones de déficit de vivienda, y en la ciudad se da eso, se construye para los negocios inmobiliarios, se construye para los negocios inmobiliarios, se construye para hacer plata, y no se construye y no se tiene en cuenta la tierra como un bien social. Es un tema. Cuando fue el tema del indoamericano, nosotros no hemos dirigido eso. Lo hemos metido sobre todo a partir del día 7, cuando mataron a Romero Churapuña y a Bernardo Salgueiro. Sí. Salimos a denunciar como referente, tanto él de la Darío Santillán y yo de la corriente clasista y combativa, salimos a denunciar esos atropellos ahí y empujamos y denunciamos públicamente todo eso ahí. Y además no era el parque indoamericano, era el potrero indoamericano. Vayan a ver los terrenos que están lindando al ferrocarril Belgrano Sur, que fueron la mayor parte de los ocupados, y van a ver que sigue siendo no un potrero, sigue habiendo yuyos, sigue habiendo tierra, cascote y demás. Eso ahí era una mentira. Entonces, cuando se habla del indoamericano, hay que hablar del indoamericano, no del parque. La parte parquizada, que lo hicieron ahora, está sobre Castañares y Escalada. Después la otra parte que fue ocupada también sobre Castañares y la autopista U7 también son dos terrenos baldíos, yuyales hay. Entonces eso ahí no se resolvió nada con eso. Y lo que quiero decir, chica, le pido un poco, me cuesta mucho hablar, ¿eh? Y lo que quiero decirle, sí, es que fundamentalmente nosotros, nuestro papel que hemos tenido ha sido ser solidario con la gente que estaba en situación de déficit habitacional. Uh-huh. Y nosotros estuvimos jugando un papel muy importante para denunciar los asesinatos y para parar la represión. Eso fue nuestro peor, fue la actitud que nosotros hemos tenido. Yo fui y voy a seguir siendo solidario con los sin techos, punto. Pero eso no significa que sea un ladrón, que esté cometiendo un delito. Cuando acá, en la Villa 20, ahora, en los terrenos que fue el Papa Francisco. Sí. Esos terrenos, en agosto del 2005 se definió que tenían que sacar los autos, sanear el terreno ahí, y urbanizar y hacer 1.600 viviendas. Y lo que más le duele al Macri y compañía es que la gente, cuando empezaron a sacar los coches, como estaban hablando de hacer un plan maestro para hacer negocio inmobiliario con la tierra, la gente agarró y ocupó la tierra. Claro. Ese es el tema. Ahora, sí, le comento. Lo que pasa es que venía de una reunión y estoy todavía en la reunión esa. Le comento. Lo más importante de todo es que la responsabilidad frente al tema de la vivienda es de los estados provinciales y el estado nacional. En el caso de Macri y de Cristina acá en la capital. Cuando fue los indoamericanos, dijeron que iban a poner un peso hasta resolver el tema. No metieron un peso y un peso. No resolvieron ningún tema. Y lo único que hicieron es criminalizarnos a nosotros. Lo único que avanzó fue el proceso que hicieron contra nosotros, y hace casi 4 años que estamos siendo prácticamente perseguidos políticamente. Mientras tanto, los asesinos de Churapuña y de Bernardo Salgueiro los absolvieron por falta de mérito. Y acá parece que tienen mérito en seguir jorobándonos a nosotros. En esencia, yo entiendo que ellos intentan dar un escarmiento para que la gente, frente a la injusticia, no salga a protestar y no salga a resolver, claro, a pelear para resolver sus, sí, problemas fundamentales. Es como una... sí, nosotros también a veces hacemos esa lectura, es decir, como que parece ser que es una especie de aleccionamiento hacia los sectores más populares, que no, parece que no pueden salir a luchar y a pedir por su derecho, así como también pasa en los distintos sindicatos, en los distintos espacios de trabajo, como es Enfer, Taxa, digo, las distintas situaciones que se estuvieron dando en todo este último tiempo en el sector más de los trabajadores, es decir, como que no se puede salir a reclamar un legítimo derecho como es porque el de la vivienda. Claro, tal cual, porque al final terminan siendo procesados, como es el caso de ustedes. Y además también hacer mención de que no solo ustedes fueron los únicos dos que estuvieron procesados en toda la situación del indoamericano, sino que hubieron también otros imputados. Que eran afines al kirchnerismo y al macrismo. Claro, tal cual, que eran afines a distintos sectores políticos, como bien decís vos, es, bueno, al PRO y al kirchnerismo, que, bueno, justamente porque son ellos los que están en disputa y son ellos los que, de alguna manera, son los interesados por estos terrenos tan valioso que tiene la ciudad de Buenos Aires, que no quieren cederlos en forma de políticas habitacionales. Y bueno, y tenemos lo que sucedió hace muy poco tiempo en lo que es el Papa Francisco, el barrio Papa Francisco, y va a seguir sucediendo en tanto y en cuando esto no se salde, es decir, porque la necesidad existe, la urbanización de los barrios es una necesidad que se vive día a día, la falta de agua potable, la falta de electricidad, etcétera, etcétera. Digo, no quiero aburrir tampoco, porque lo decimos un poco siempre, pero son esos los problemas que son visibles, que no los distintos gobiernos no tienen políticas claras con respecto a eso. Yo quería meter dos cosas, si me permitís. Sí, cómo no. Uno, después del indoamericano, por el tema de la seguridad, metieron cámaras, la federal, la metropolitana y la gendarmería. Claro. Y cuando hay delito no aparecen para nada. Cuando hay un piquete, al menos 5 minutos aparece la gendarmería. Tal cual. Comento. El tema es que con el pretexto de la seguridad han instalado, han militarizado toda esta zona. Y en realidad, si era el problema de la seguridad, tendría que haber menos delitos. Y acá el narcotráfico se ha instalado en los barrios y usan a los pobres como taparrabos. Y cuando fue lo de Papa Francisco, debieron a reeditar lo que fue en menor escala, por supuesto, lo que fue en indoamericano, de enfrentar a los pobres contra los menos pobres. Cuando decían no pagan impuestos, ¿cómo no van a pagar impuestos? Si van a comprar un litro de leche y pagan el 21%, ¿qué van a pagar? Alumbrado, barrido y limpieza, si viven en el medio de la basura y no apenas una lamparita que te da menos luz que una vela. Y después, por otro lado, la gente que están de capas medias, que vive en la zona, ahora dicen, pero escúchame, ¿cómo le van a dar vivienda a ellos y a nosotros no? No, en realidad no tienen que dar vivienda, porque en la villa no le dieron vivienda. La gente ocupó los terrenos y edificó ladrillo por ladrillo. En todo caso, que le den la oportunidad, ya que no van a hacer las 1.600 viviendas, que se hagan las viviendas ellos. Y por otro lado, los sectores de capas medias que viven en la zona, que entiendan que si ellos tienen problemas de vivienda porque están viviendo dos familias, el hijo que tuvo familia y está viviendo en la misma casa, hacinado y todo eso, esa gente que tiene mejor recurso, que le den crédito blando en lugar de acordarse de los buitres de afuera y los buitres de adentro. Que vayan saldando la deuda que tienen con el pueblo acá en Argentina, ¿no? Tal cual. Bueno, Luciano, muchísimas gracias por el contacto. ¿El juicio cuándo tiene fecha? ¿Cómo viene eso? La fecha es el 16, 17 y 20 de octubre. Ajá. Y bueno, yo le digo, si yo Yo primero no soy de la Villa 20. Uh-huh. Soy un villero del año 51, el viejo barrio inmigrante, en adelante. Y yo soy coordinador de toda la zona esta, la zona más pobre de la ciudad, que es la zona suroeste. Soy coordinador de la corriente clasista y combativa. Y voy a seguir coordinando y voy a seguir luchando. Si me van a tener que meter a cadena perpetua, porque mi compromiso es perpetuo con los más humildes y los trabajadores, que lo hagan. Pero yo no voy a cambiar de mi actitud de solidaridad con aquellos que reclaman por mayor justicia y por dignidad. Bueno, perfecto, Luciano. Muchísimas gracias de nuevo. Y bueno, vamos a estar apoyando y apoyando ahí en la puerta de, bueno, de tribunales y pidiendo que por usted y por Dianel que bueno, los dejen en libertad. Bueno, ya. Bueno, muchísimas gracias. FM 99.7, Chavarracas.